Bienvenidos. Este es el día número 268. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Isaías, del Libro de la Sabiduría y de la primera carta del apóstol San Pedro. Nos unimos a toda la Iglesia, porque la Iglesia tiene como alma propia al Espíritu Santo. Y queremos ser iglesia viva, movida e iluminada por el Espíritu, para comprender correctamente la palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Isaías, capítulo 25. Señor, tú eres mi Dios, yo te exalto, doy gracias a tu nombre, porque tú has realizado designios admirables, firmemente establecidos desde tiempos antiguos. Has hecho de la ciudad un montón de escombros, de la ciudad fortificada una ruina. La ciudad enemiga ya no es una ciudad, nunca más será reconstruida. Por eso te glorifica un pueblo fuerte. La ciudad de los tiranos siente temor de ti. Porque has sido un refugio para el débil, un refugio para el pobre en su angustia, un resguardo contra la tormenta, una sombra contra el calor. Porque el soplo de los tiranos es como tormenta de invierno, como el calor en el suelo reseco. Tú acallas el tumulto del enemigo, como el calor por la sombra de una nube, así se extingue el canto de los tiranos. El Señor de los ejércitos ofrecerá a todos los pueblos sobre esta montaña un banquete de manjares suculentos, un banquete de vinos añejados, de manjares suculentos, medulosos, de vinos añejados, decantados. Él arrancará sobre esta montaña el velo que cubre a todos los pueblos, el paño tendido sobre todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. El Señor enjugará las lágrimas de todos los rostros y borrará sobre toda la tierra el oprobio de su pueblo, porque lo ha dicho Él, el Señor. Y se dirá en aquel día, ahí está nuestro Dios, de quien esperábamos la salvación, es el Señor, en quien nosotros esperábamos, alegrémonos y regocijémonos de su salvación. Porque la mano del Señor se posará sobre esta montaña, pero Moab será pisoteado en su suelo, como se pisotea la paja en el estercolero. En medio de esto extenderá sus manos, como las extiende el nadador para nadar, pero el Señor aplastará su orgullo, a pesar del esfuerzo de sus manos. Los baluartes inaccesibles de tus murallas los derribó, los abatió, los echó por tierra hasta el polvo. Aquel día se entonará este canto en el país de Judá. Tenemos una ciudad fuerte. El Señor le ha puesto como salvaguardia muros y antemuros. Abran las puertas para que entre una nación justa que se mantiene fiel. Su carácter es firme y tú la conservas en paz porque ella confía en ti. Confíen en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Él doblegó a los que habitaban en la altura, en la ciudad inaccesible, la humilló hasta la tierra, le hizo tocar el polvo. Ella es pisoteada por los pies del pobre, por las pisadas de los débiles. La senda del justo es recta. Tú allanas el sendero del justo. Sí, en la senda trazada por tus juicios, esperamos en ti, Señor. Tu nombre y tu recuerdo son el deseo de nuestra alma. Mi alma te desea por la noche, y mi espíritu te busca de madrugada, porque cuando tus juicios se ejercen sobre la tierra, los habitantes del mundo aprenden la justicia. Si se hace gracia al malvado, no aprende la justicia. En el país de la rectitud obra perversamente, sin mirar la majestad del Señor. Señor, tu mano está levantada, pero ellos no la ven. Que vean avergonzados tu celo por el pueblo, que los devore el fuego destinado a tus adversarios. Señor, tú nos aseguras la paz porque eres tú el que realiza por nosotros todo lo que nosotros hacemos. Señor Dios nuestro, otros señores nos han dominado, pero a nadie reconocemos fuera de ti, solamente pronunciamos tu nombre. Los muertos no revivirán, las sombras no se levantarán, tú has intervenido para exterminarlos, hiciste desaparecer hasta su recuerdo. Has engrandecido la nación, Señor. Has engrandecido la nación, has manifestado tu gloria, has ensanchado todas las fronteras del país. En medio de la angustia, Señor, acudimos a ti, clamamos en la opresión cuando nos golpeaba tu castigo. Como la mujer embarazada que está por dar a luz, se retuerce y da gritos de dolor, así éramos nosotros delante de ti, Señor. Hemos concebido, nos hemos retorcido, y no dimos a luz más que viento. No hemos traído la salvación a la tierra, no le nacieron habitantes al mundo. Pero tus muertos revivirán, se levantarán sus cadáveres. Despierten y griten de alegría los que yacen en el polvo, porque tu rocío es un rocío de luz, y la tierra dará vida a las sombras. Ve, pueblo mío, entra en tus habitaciones y cierra tus puertas por dentro. Escóndete por un instante, hasta que pase la ira, porque el Señor sale de su morada para pedir cuenta de su iniquidad a los habitantes de la tierra. La tierra pondrá al descubierto la sangre derramada, y ya no cubrirá a sus muertos. Aquel día, el Señor castigará con su espada bien templada, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Aquel día, canten a la viña deliciosa. Yo, el Señor, soy su guardián, la riego constantemente, para que nadie le haga daño, la cuido día y noche. Ya no estoy enojado. Aunque haya cardos y espinas, iré a luchar contra ellos y los quemaré todos juntos, a menos que se acojan a mi amparo, que hagan las paces conmigo. Sí, que hagan las paces conmigo. En los días que vendrán, Jacob echará raíces, Israel florecerá, dará brotes y llenará al mundo con sus frutos. ¿Acaso el Señor lo ha golpeado como golpeó al que lo golpeaba? ¿Lo ha matado como mató a los que lo mataban? Al expulsarlo, al despoblarlo, has concluido tu pleito con él. Él lo arrolló con su soplo violento en un día de viento del este. Así será expiada la iniquidad de Jacob, y este será el fruto de la remisión de su pecado. Él tratará todas las piedras de altar como piedra caliza que se tritura. Los postes sagrados y los altares de incienso no quedarán en pie. La plaza fuerte está solitaria. Es un pastizal abierto, abandonado como el desierto. Ahí va a pacer el ternero, allí se recuesta y deshoja las ramas. Al secarse se quiebran las ramas y vienen mujeres a prenderles fuego. Porque este es un pueblo sin inteligencia, por eso su Creador no le tiene compasión, el que lo formó no se apiada de él. Aquel día, el Señor trillará el grano desde el curso del río hasta el torrente de Egipto, y ustedes, israelitas, serán espigados uno por uno. Aquel día sonará la gran trompeta, y vendrán los que estaban perdidos en el país de Asiria y los desterrados en el país de Egipto, para adorar al Señor sobre la santa montaña en Jerusalén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro de la Sabiduría, capítulo 18, versículos del 1 al 10. Para tus santos, en cambio, brillaba una intensa luz. Los egipcios, que oían sus voces sin distinguir su figura, los consideraban dichosos porque no tenían que sufrir como ellos. Les daban gracias porque no se vengaban de los daños recibidos y les pedían perdón por su actitud hostil. En lugar de esas tinieblas, diste a los tuyos una columna de fuego para que les sirviera de guía en un camino desconocido y del sol inofensivo en su gloriosa emigración. Pero merecían estar privados de la luz y prisioneros de las tinieblas los que habían retenido cautivos a tus hijos, por quienes debía transmitirse al mundo la luz incorruptible de la ley. Como ellos habían resuelto hacer perecer a los hijos pequeños de los santos y de los niños expuestos al peligro, uno solo se salvó para castigarlos. Tú les arrebataste un gran número de sus hijos y los hiciste perecer a todos juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue dada a conocer de antemano a nuestros padres, para que, sabiendo con seguridad en qué juramentos habían creído, se sintieran reconfortados. Tu pueblo esperaba a la vez la salvación de los justos y la perdición de sus enemigos, porque con el castigo que infligiste a nuestros adversarios, tú nos cubriste de gloria llamándonos a ti. Por eso los santos hijos de los justos ofrecieron sacrificios en secreto y establecieron de común acuerdo esta ley divina, que los santos compartirían igualmente los mismos bienes y los mismos peligros, y ya entonces entonaron los cantos de los padres. Le hacía eco el clamor confuso de sus enemigos, y se propagaban los gritos lastimeros de los que lloraban a sus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 3. También las mujeres respeten a su marido, para que si alguno de ellos se resiste a creer en la palabra, sea convencido sin palabra por la conducta de su mujer, al ver su vida casta y respetuosa. Que su elegancia no sea el adorno exterior, consistente en peinados rebuscados, alhajas de oro y vestidos lujosos, sino la actitud interior del corazón, el adorno incorruptible de un espíritu dulce y sereno. Esto vale a los ojos de Dios. Así se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que tenían su esperanza puesta en Dios y respetaban a sus maridos, como por ejemplo Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ahora ustedes han llegado a ser sus hijas, haciendo el bien y no dejándose inquietar por ninguna clase de temor. Los maridos, a su vez, comprendan que deben compartir su vida con un ser más débil como es la mujer. Trátenla con el respeto debido a coherederas de la gracia que da la vida. De esa manera, nada será obstáculo para la oración. En fin, vivan todos unidos, compartan las preocupaciones de los demás, ámense como hermanos, sean misericordiosos y humildes. No devuelvan mal por mal ni injuria por injuria. Al contrario, retribuyan con bendiciones, porque ustedes mismos están llamados a heredar una bendición. El que ama la vida y desea gozar de días felices, guarde su lengua del mal y sus labios de palabras mentirosas, apártese del mal y practique el bien, busque la paz y siga tras ella, porque los ojos del Señor miran al justo y sus oídos están atentos a su plegaria, pero Él rechaza a los que hacen el mal. ¿Quién puede hacerles daño si se dedican a practicar el bien? Dichosos ustedes si tienen que sufrir por la justicia. No teman ni se inquieten. Por el contrario, glorifiquen en sus corazones a Cristo el Señor. Estén siempre dispuestos a defenderse delante de cualquiera que les pida razón de la esperanza que ustedes tienen. Pero háganlo con suavidad y respeto y con tranquilidad de conciencia. Así se avergonzarán de sus calumnias todos aquellos que los difaman, porque ustedes se comportan como servidores de Cristo. Es preferible sufrir haciendo el bien, si esta es la voluntad de Dios, que haciendo el mal. Cristo murió una vez por nuestros pecados. Siendo justo, padeció por la injusticia para llevarnos a Dios. Entregado a la muerte en su carne, fue vivificado en el Espíritu. Y entonces fue a hacer su anuncio a los espíritus que estaban prisioneros, a los que se resistieron a creer, cuando Dios esperaba pacientemente, en los días en que Noé construía el arca. En ella, unos pocos, 8 en total, se salvaron a través del agua. Todo esto es figura del bautismo por el que ahora ustedes son salvados, el cual no consiste en la supresión de una mancha corporal, sino que es el compromiso con Dios de una conciencia pura, por la resurrección de Jesucristo, que está a la derecha de Dios, después de subir al cielo y de habérsele sometido los ángeles, las dominaciones y las potestades. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.